Hoy en Tecnología Hecha Palabra el privilegio es importante y alto, ya que con nosotros está Jaime Zulk, el presidente de Goodyear Latinoamérica. Y está con nosotros por varias razones, entre las cuales se destaca el lanzamiento de dos modelos nuevos de neumáticos con una tecnología muy avanzada. Pero por supuesto queremos aprovechar la presencia de un experto en todo este tipo de cosas para que nos cuente algunas relacionadas con los cauchos, los neumáticos y lo que tenemos que saber los usuarios sobre este tipo de cosas. Jaime Zulk, presidente de Goodyear Latinoamérica, bienvenido a Tecnología Hecha Palabra. Vamos precisamente a comenzar por ahí. ¿Qué se necesita muy rápidamente, además de caucho, para hacer un caucho? Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Primera cosa, yo vine de otras categorías también, inclusive de tecnología, ¿no? De electrónicos. Y cuando empecé a trabajar con cauchos, también imaginaba eso, que solamente necesitaban de cauchos, ¿no? Pero en realidad es un proceso muy complejo y no llamamos de fabricación de cauchos, hablamos de construcción de cauchos, ¿no? ¿Y por qué los llamamos construcciones? Porque tenemos el caucho, que llamamos de borracha, de rubber, ¿no? Tenemos el acero que lo ponemos, tenemos el fabric, el tejido que ponemos ahí, los componentes químicos. Y lo más curioso que te digo es que cuando ponemos todo eso junto, un montón de materias orgánicas que trabajan juntos, que cambia sus propiedades a cada cambio de temperatura, a cada cambio de presión, a cada pavimento, a cada asfalto que tú ruedas con el coche o con el vehículo. Entonces todas las propiedades son diferentes. Entonces el mismo caucho con 20 grados centígrados es muy diferente do que el mismo caucho con 25 grados centígrados. El mismo caucho en asfalto es muy diferente que en la tierra. Entonces hay muchas diferencias. Entonces muchísimos testes tenemos que hacer, porque el caucho estamos trabajando con la seguridad de la gente, con nuestra seguridad, de nuestras familias. Entonces hay testeos de todos los tipos que puede imaginar, con cámaras, en el mojado, en el seco, en pisos distintos, en temperaturas distintas, y en cada una de esas condiciones es peor do que si tuvieras testeando un sistema de computadora, de un software, porque tiene que testear en diversas situaciones con materiales orgánicos que entrelazan si corresponden entre sí, ¿no? Entonces, muy interesante. Caramba, definitivamente interesante. Y acaba de mencionar algo, Jaime Zulk, que de verdad lo siento muy dentro. Me acabo de dar cuenta que empresas como Goodyear tienen en sus manos la salud, el bienestar de mis hijas, de mis nietos. Ellos están en los neumáticos de Goodyear. ¡Qué responsabilidad más grande, Jaime! Cuéntanos cuánto se tiene que hacer y cuánto, quiere decir, tanto en monetario como en tiempo, para llegar a desarrollar un neumático y sentir que uno está totalmente seguro cuando le ofrece ese producto al consumidor. Exactamente. O sea, son millones y millones de dólares. Y en el caso del lanzamiento que estamos haciendo hoy, hicimos una aprobación muy, muy importante el año pasado para hacer el desarrollo de esos cauchos. En el caso de Venezuela, tenemos un uso muy frecuente de cauchos, de los vehículos, ¿no? Y las condiciones de las carreteras también son muy diferentes. Entonces, cuando pensamos en lanzar esos productos, no solamente pensamos en los cauchos como son, ¿no? Por el uso normal, pero pensamos en las carreteras, en el uso de los venezolanos. Entonces, las bandas que tenemos, los hombros, los costados de los cauchos son especialmente diseñados, dibujados para las condiciones de los venezolanos. Entonces, tenemos exactamente ese sentimiento de responsabilidad, ese sentimiento de seguridad, ese sentimiento del confort, ¿no? Entonces, cuando hablamos de DuraPlus, hablamos del GPS DuraPlus, que es uno de los productos que estamos lanzando hoy, que pensamos cómo hace para durar más. ¿no? No solamente a 20, 30 mil kilómetros, pero a 40, 50, 60 mil kilómetros en un caucho. El Eagle Excellence, ¿cómo hacemos que llamamos el segmento premium de high performance, de sports performance? ¿Cómo se está manejando con un poquito más de velocidad, en alta velocidad? ¿Cómo hacemos para darte mejor conforto y el mejor seguridad posible al manejar? Entonces, ese es el objetivo de nosotros. A ver, ya que estás mencionando estos dos modelos en particular nuevos que estás lanzando, Goodyear, ¿por qué no nos recomiendas qué es lo más apropiado para ese caballero, esa señora que está llevando a sus hijos normalmente al colegio y que los fines de semana va al litoral o va a la montaña? ¿Y cuál es más apropiado para esa joven o ese joven que quizás está en las autopistas o buscando la manera de sacarle el máximo de rendimiento a su automóvil? Para la mamá, para la gente que está usando todos los días, diría que el GPS Dura Plus, ese es el caucho que dibujamos, que diseñamos exactamente con ellos en la mente, ¿no? O sea, pensando cómo el caucho va a durar más, cómo va a ofrecer mejor conforto al manejar. Entonces, esa es la llanta para ellos, ¿no? Y para los jóvenes o para, como tú dices, la gente que tiene un poquito más de agresividad al manejar, es el Eagle Excellence, que el diseño que hicimos, como llamamos, de asimétrico, que tanto para un como para otro, tú vas a poder manejar en el seco, en el mojado, así como el Dura Plus, pero ese tiene un dibujo asimétrico que va a permitir en las curvas, en la velocidad, que tenga un alto teor de velocidad para que tengas más seguridad y más desempeño, más performance. Tú viviste en Venezuela y naturalmente tienes que darte cuenta de cómo es el mercado venezolano, y me perdonas que me salga de estos dos modelos particulares, pero es obvio que el venezolano tiene una fortísima tendencia en adquirir vehículos four-wheel drive, tracción en las cuatro ruedas. ¿Hay un modelo de Goodyear que es el apropiado para estos vehículos? No, en realidad sí es. El Dura Plus es un modelo apropiado para... O sea, y cuando viví aquí también hicimos la misma cosa, ¿no? Teníamos somos apasionados, ¿no? Como digo, somos porque para mí también son parte venezolano, ¿no? Somos apasionados por manejar, somos apasionados por esos vehículos de 4x4, ¿no? Cuando subía ahí a todos los caminos que decimos que los caminos son la historia de nosotros, ¿no? O sea, mucha gente mide por tiempo, pero también medimos por kilómetros. La historia de nosotros son por kilómetros, ¿no? Y como así como equipamos a los vehículos que hacemos con la policía en Estados Unidos, o los vehículos de NASCAR, o en su tiempo la Fórmula 1, que siempre hay cambios de eso, ¿no? Pero siempre lo que hacemos, la tecnología que pusimos para todo eso, y para los vehículos que fueron a la Luna, que son, ¿no?, todos con llantas Goodyear, toda esa tecnología para usos específicos ponemos en los cauchos que traemos para ustedes, para nosotros en Venezuela. Ah, fíjense ustedes, hay neumáticos Goodyear en la Luna están allá. Dos preguntas importantes para conocer dónde estamos parados. Número uno, y entenderlo mejor, aunque creo que lo mencionaste por encima antes, ¿qué contiene un caucho? Antes, o no sé si ahora todavía, un caucho era una materia prima, se sacaba de un árbol. Entiendo que, por supuesto, el caucho hoy en día tiene acero, tiene nylon. ¿Qué más se necesita para fabricar un caucho? ¿Y qué se requiere traer a Venezuela? ¿Y qué conseguimos en Venezuela? Exactamente, eso es un muy buen punto, ¿no? Hay más de 300 tipos de materiales diferentes que se van en un caucho como ese que estamos lanzando ahora, ¿no? Entre químicos, como dijiste, en nylon, en acero, llamamos de natural rubber, ¿no? El caucho natural, el caucho artificial. Alguna cosa lo producimos en Venezuela, ¿no? Y todo que podemos comprar en Venezuela, nos gusta comprar en Venezuela, porque nuevamente el enfoque de nosotros en el talento venezolano en el país es muy grande, ¿no? Entonces siempre buscamos a comprar lo máximo posible acá. Pero hay cosas normalmente que no se puede comprar acá, ¿no? Y hoy por hoy hay cosas como sílica u otras cosas que es más difícil conseguir en Venezuela. Entonces, en ese sentido hay una sociedad muy grande con la sociedad venezolana, con el gobierno, en buscar hacer esa combinación de materias primas locales e importadas para traer el mejor producto acabado al consumidor venezolano. Ahora, parece obvio, pero no necesariamente lo sabemos. Cuéntanos, ¿quién es Goodyear? Sí, Goodyear está hace más de 90 años en Latinoamérica, hace más de 56 años. Aquí hoy hicimos un evento con Daniela, que estaba hablando de eso, ¿no? O sea, hay gente que trabaja con nosotros más de 56 años. Y desde 56 años fabricamos llantas aquí en Venezuela. Somos líderes de mercado en Venezuela, más aún en los cauchos de que llevamos de camiones, de ónibus, de busetas, pero también para consumo masivo, para gente como tú y yo, que manejamos el fin de semana, manejamos durante la semana, y tenemos mucho orgullo de estar en Venezuela desde 56 años y queremos estar 56 años más y más 56 años y ahí por adelante, ¿no? ¿Cómo es el mercado venezolano de neumáticos, tanto en tamaño como en comparación con otros mercados de la región? Uh-huh. Hay dos formas de medir. Una forma es medir la cantidad de llantas que es vendida en el mercado. Y en esto Venezuela es el cuarto mercado de Latinoamérica. Pero el punto más importante es la relatividad, como tú mismo dijiste en el pasado, de los mercados. ¿Cuál es el uso de las llantas, de los cauchos, de los vehículos, ¿no? Y en ese sentido, el consumidor en Venezuela tiene un promedio de uso mucho más acima, mucho más arriba, mucho más alto del que el promedio de Latinoamérica. Se nos está terminando el tiempo, lo cual lamento mucho porque la oportunidad es única, la de hablar con el presidente de Goodyear Latinoamérica. La pregunta tradicional en tecnología hecha palabra para redondear todo esto es pedirle, en este caso, a Jaime Schulk que se imagine que está escuchando la entrevista con el presidente de Goodyear. Pero Jaime es un usuario. ¿Qué le preguntaría a Jaime, al presidente de Goodyear, que a mí se me olvidó? ¿Qué va a hacer por mí mañana? O sea, ¿va a continuar invirtiendo la plata en Venezuela? Porque obviamente en Venezuela hay mucha necesidad y mucha dependencia de las llantas, de los cauchos que se producen aquí en Venezuela. Entonces, mi respuesta para el Jaime que preguntaría el presidente Goodyear es, el presidente Goodyear va a responder que sí, vamos a continuar invirtiendo en Venezuela, vamos a continuar apostando nuestras fichas en el mercado venezolano, en el pueblo venezolano y el talento venezolano, y con la responsabilidad social que tenemos, porque creemos mucho en ese país, tenemos mucho amor por los venezolanos y por el mercado de Venezuela. Eso pueden copiarlo idéntico nuestros oyentes en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina. Me consta que así es porque he estado en esos lugares y he visto cómo trabaja Goodyear. Quiero agradecer muy fuertemente y sinceramente a Jaime Schulk, presidente de Goodyear Latinoamérica, por concedernos estos minutos en Tecnología Hecha Palabra. Aquí y la radio son su casa cuando quiera. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenos días a todos ustedes. Un gran y fuerte abrazo a todos. Gracias.